marcaste mi sufrir. Te fuiste con un pelado y con ese no has ganado una cama en que dormir. Tú marcaste mi sufrir. Te fuiste con un pelado y con ese no has ganado una cama en que dormir. Si tú sufres, verde y chupa. Si tú lloras, verde y chupa. Pasas hambre, verde y chupa. Si te pegan, verde y chupa. Tus amigas me han contado que lo está pasando mal, que ese tipo te ha dejado como un municipal. Tus amigas me han contado que lo está pasando mal, que ese tipo te ha dejado como un municipal. Si tú sufres, verde y chupa. Si tú lloras, verde y chupa. Si te pegan, verde y chupa. Pasas hambre, verde y chupa.